Auspicia Informativo Farco. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Una provincia con aromas y sabores propios. Una industria vitivinícola con identidad consolidada. Vinos Pampeanos. Conocelos, disfrutalos y recomendalos. Producida en La Pampa. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en acción. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra segunda edición de hoy, martes 5 de julio de 2022. Y comenzamos en Tucumán porque allí es cada vez más difícil la situación social en los barrios populares por la situación económica y sobre todo por la inflación. Nos informa nuestro compañero Héctor Juárez desde FM Raco. En Tucumán los barrios populares son los que más sufren inflación. En el mes de mayo se publicaron los valores de la canasta básica calculados por la Dirección de Estadísticas de la provincia, según los cuales una familia promedio, integrada por 4 miembros en Tucumán, necesita 97 mil pesos para no caer en la pobreza. Esta situación golpea con más fuerza a los barrios populares de la provincia, debido a las condiciones en las que viven los vecinos de los mismos. Emilio Mustafá, psicólogo social y coordinador de los grupos terapéuticos de los barrios La Costanera y Los Vázquez, explicó que en esos barrios la gente vive de lo que junta y que la composición familiar de entre 5 a 8 miembros no coincide con el grupo familiar promedio que describe el informe oficial. El profesional explicó que bueno, coincide con la relación de casi el 98% de la gente que vive en el barrio La Costanera, que son aproximadamente más de 12.000 personas que viven en ese barrio, porque son muy pocas personas que tienen trabajo en blanco. Hay algunos empleados que trabajan ahí en la municipalidad y que quizá puedan llegar con mucho esfuerzo y mucho año de antigüedad a los 90 o 100 mil pesos, pero son muy poquitos. Y el resto en La Costanera básicamente vive con la recolección de los residuos, son recicladores, cartoneros, conocidos, por ejemplo, con muchas familias, pueden llegar a juntar entre varios miembros entre 50 a 60 mil pesos. En relación a los planes sociales, Mustafa comentó que esos ingresos solo alcanzan para los primeros 12 o 14 días del mes. Tucumán y el norte argentino conforman la región más pobre de la Argentina, con un núcleo duro de pobreza estructural. Por algo el norte de la Argentina es una de las regiones y el NEA es uno de los lugares más pobres, con grandes bolsones de pobreza estructural, y eso marca una dinámica y una característica de las villas y de los barrios populares. En este marco de alta inflación, la reciente subida del dólar y renuncia de ministros, el país se encuentra en una situación de incertidumbre. Quienes se verán más afectados en el futuro serán los vecinos de los barrios vulnerados, y por lo mismo, hoy más que nunca es necesaria una salida que realmente tenga en cuenta los intereses de sectores populares. Eso marca también en la realidad de hoy, de la subsistencia y bueno, y de que muchas familias tengan que subsistir a partir de programas sociales, que si bien son muy importantes, pero no toca la esencia central de la importancia del trabajo como organizador, digamos, ¿no? Y mejorar las condiciones. Para Agencia Farco, informó Héctor Juárez, de FM Raco 88.9. Familiares de la masacre de Trelew buscarán la extradición del fusilador Roberto Guillermo Bravo, condenado en un juicio civil en Estados Unidos. Nos informa nuestro compañero Fabricio Cardelli desde Radio Escuela Namuncurá. Reporte para nuestro noticiero de Farco de Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. 50 años después, condenaron en Estados Unidos al último fusilador de la masacre de Trelew. Se trata del exteniente de la Armada Roberto Guillermo Bravo, que fue condenado en los tribunales de Miami tras una demanda civil interpuesta por familiares de las víctimas de los fusilamientos. El abogado especialista en derechos humanos Eduardo Hualpa acompañó a los familiares de las víctimas y dio cuenta del fallo del tribunal desde Miami. Sin dudas, un día de justicia. Aquí, en la Corte Distrito Sur de Miami, nos acabamos de enterar que ha sido condenado. Escuchamos el veredicto que ya está disponible contra Roberto Bravo. Detrás mío están los familiares, parte del equipo jurídico, y todos aquí tenemos mucha felicidad por la decisión. Se han rechazado los argumentos de Bravo y se lo ha responsabilizado por los daños y perjuicios ocasionados a las cuatro familias, y además se le agregó un daño punitivo de $3 millones para cada uno de los familiares. Un verdadero día de justicia aquí en Miami, Estados Unidos. Después de la condena en los tribunales de Miami ante esta demanda civil, solo queda hacer efectiva la extradición de Bravo para juzgarlo en Argentina como penalmente responsable de aquellos fusilamientos. Sobre la extradición habló la hija de una de las víctimas, Raquel Camps, quien también recordó a su padre. Nosotros hicimos todo esto realmente para darle un impulso a la extradición. El tipo está en perfectas condiciones de salud. Cumplió 80 años impecable. O sea, que nuestra esperanza de poder extraditarlo y poder juzgarlo en la Argentina la tenemos más firme que nunca. Fue increíble y realmente es para relatarlo porque fueron cosas que iban pasando. Yo salía y el tipo me tenía a la puerta para hacerme pasar, un psicópata. Estar en un juicio tan cerca del genocidio. Que no se vive allá. Mi hermano iba al mismo baño que él, ¿entendés? Y yo iba al mismo baño que la mujer. Y me la cruzaba en el baño lavándome las manos, ¿entendés? Es raro. No podés hablar porque están de otro lado escuchándote. O sea, realmente fueron días de muy, muy complejos. Y lo más loco de todo, que esto lo cuento siempre, me parece un detalle que hace a lo que mi viejo siempre peleó desde el 72 hasta que lo mataron en el 77, de esta verdad que quería que se sepa y de la justicia. Sí. Y la carátula quedó Camps contra Bravo. Y bueno, y finalmente ganó Camps, ¿no? Y los familiares pudimos tener un poquito más de esperanza para editarlo. La condena en Estados Unidos al último fusilador de la masacre de Trelew, el teniente Bravo, es un hito en este hecho, y un paso más para concretar el reclamo por memoria, verdad y justicia de los familiares de la masacre. Reportó para Farco Fabricio Cardelli en nombre de Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. ¿Decidiste abortar? No importa la edad que tengas, nadie puede obligarte a continuar con un embarazo. Y los hospitales, centros de salud o clínicas tienen que asegurarte el acceso al aborto de manera gratuita. Si vas y te dicen que nadie del personal garantiza la práctica, es importante que sepas que tienen la obligación de derivarte de manera rápida a una institución que sí lo haga. Y por supuesto, pagar los costos de ese traslado. Si eso no sucede, anota el nombre y la función de las personas que te atendieron. Escribinos a las redes sociales de Socorristas en Red y te acompañamos en el reclamo. El derecho a abortar es ley en Argentina. Encontrá más información en socorristasenred.org. Socorristasenred.org. Vamos ahora a La Rioja porque allí, tras los alegatos, se espera el veredicto en el primer juicio por el femicidio de una niña que se realiza en la provincia. Nos informa nuestra compañera Ana Martínez desde el Tala Comunicación Popular. Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. El Ministerio Público Fiscal de La Rioja pidió prisión perpetua para Roque Adrián Rodríguez, alias El Salteño, por el femicidio infantil de Sabina Condorí Garnica, ocurrido en abril de 2019. Es el primer juicio por femicidio de una niña en la provincia de La Rioja y el segundo de este año por el delito de femicidio. En la última audiencia de alegatos ante la Cámara Tercera en lo criminal y correccional, en la que los fiscales Luis González y José Oliveros aseguraron que el delito cometido por Rodríguez califica como femicidio. El abogado querellante Ángel Luna había explicado que cuando comenzó la etapa de instrucción había 3 imputados y solamente en el cotejo de ADN se encontró material genético del imputado y acusado Rodríguez. Paulina Condorí, la madre de Sabina, pidió justicia. Como todas las mamás debe ser, cuando pierdes un niño, uno se queda un pedazo de nuestra parte, como se desaparecería así, me siento, señoras. ¿Por qué tiene bronca hacia nosotros si no lo hicimos nada, ni bien no lo conocimos a él? Pero no sé por qué me lo mató a mi hija hasta matar. No sé si no tiene madre, o no salió de madre, de mujer, o no tiene sus sobrinas, o no tiene sus familiares. Y como un animal me lo mató a mi hija. Yo les pido a todas las señoras que me ayuden a pedir justicia, por favor, les pido. Yo no quisiera que pase a otra persona en el barrio, también en los otros barrios, que no pase lo mismo como a mí. Como duele, señoras. Sabina Condorí tenía 11 años y vivía en el barrio Virgen de Satanudos, ubicado al sur de la ciudad de La Rioja. En la tarde del domingo 14 de abril de 2019, la mandaron a comprar y nunca más regresó. Fueron los mismos vecinos y vecinas que con linternas y una policía ausente encontraron el cuerpo de la niña en un descampado al caer la noche. Su mamá, Paulina Garnica, junto a la comunidad del barrio, reclaman desde hace 3 años justicia y mejoras por el barrio popular, que aún sigue en las mismas condiciones, sin servicios y en absoluta oscuridad. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular. Vamos ahora a Mendoza, porque allí se realizó un importante encuentro para debatir el rol de los varones en la sociedad. Nos informa nuestra compañera Daniela Nievas, desde Radio Tierra Campesina. Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Mendoza se realizó el segundo encuentro provincial de masculinidades, un espacio autoconvocado que viene trabajando desde hace 10 años con la necesidad de charlar y discutir sobre el rol de los varones, generando espacios de reflexión y quehacer colectivo. Escucharemos a continuación a Franco Castro, parte del equipo coordinador del encuentro. Solo decidimos ir relevando información, ir relevando experiencias para pensar en un 2021 y un 2022 con alguna actividad. Ahí es como, bueno, claramente la pandemia se estira, claramente las situaciones se vuelven adversas y claramente la violencia no cesa, pero seguimos en constante reflexión y contacto. Por supuesto, después viene la generación de la red de espacios de masculinidad argentina, que viene también un poco como respuesta a esto de, bueno, cómo nos vinculamos en los espacios que trabajamos con masculinidades y qué estamos haciendo en las provincias. Y de ahí nuevamente la asamblea pensando en la necesidad de un encuentro para ver qué estaba pasando en Mendoza y cómo qué había cambiado en el 2019 hasta ahora. Con respecto a los desafíos y conclusiones finales, Franco rescata lo siguiente. Queda un montón por lograr una deconstrucción en todos los espacios, en los espacios de trabajo, en los espacios públicos, en los espacios de gobierno, en las escuelas. Queda un montón todavía porque queda un montón en la provincia, en el país, pero nunca está de más poder plantearnos este debate. ¿Qué tipo de varón quiero ser? ¿O qué tipo de varón soy? ¿Quiero ser lo mismo que era mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hermano? O la verdad quiero cambiar y quiero enfocarme en cuidarme más yo mismo, en cuidar más mi salud mental, en cuidar más mi salud y mi relación con otras, con otros, con mi familia, con mi entorno. O deseo continuar en este paradigma de la masculinidad hegemónica. Que ojo, a mucha gente se le hace muy cómodo porque claramente es vista desde el privilegio. Pero siempre está bueno pensarnos si queremos ser esto o queremos cambiar a una masculinidad mucho más sensible. Lo cual no significa que nuestra orientación sexual cambie para nada en lo absoluto, sino que nuestra relación con otros,